conociendo a los grandes maestros y su música. El 10 de octubre de 1813, Giuseppe Verdi viene al mundo en el pequeño pueblo de Le Roncole, vecino a la ciudad de Busseto, en las tierras bajas de Lombardía. Como en aquella época, la región estaba bajo el dominio de Francia, Verdi fue inscrito en el registro civil con los nombres de Joseph Fortunin François. En 1842, el estreno de la ópera Nabucco en La Scala, 9 de marzo, para ser más precisos, es triunfal. El papel de Abigail es interpretado por Giuseppina Streponi, cuyo destino se liga cada vez más a partir de entonces con el de Verdi. El 11 de febrero de 1843 se estrena, esta vez también en La Scala, su ópera Lombardi a la prima Crociata, Los Lombardos en la Primera Cruzada. El éxito vuelve a ser resonante. Verdi empieza a adquirir renombre rápidamente y varios de sus coros del Nabucco e Il Lombardi se entonan en las calles como manifestación del patriotismo y el anhelo de independencia del pueblo italiano. En 1897, el 14 de noviembre, deja de existir Giuseppina. En 1899, Verdi funda en Milán la Casa di Reposo, un hogar para ancianos y casa de reposo para músicos. En 1901, el 27 de enero, fallece Verdi a los 88 años en Milán. Su hija adoptiva María Carrara cumple lo que al parecer fue su última voluntad: quemar sus cartas privadas y recuerdos. Sus restos son sepultados provisionalmente. El 26 de febrero, su ataúd y el de Giuseppina son trasladados con los máximos honores y con enorme participación popular a la Casa di Reposo de Milán, donde recibieron sepultura definitiva. Vamos a escuchar a continuación en de Giuseppe Verdi, de su ópera Nabucco, el canto de liberación de los esclavos. Thank you. conociendo a los grandes maestros y su música.